rappers, we blast you back to piss you. Y empieza la acción a buscar culos en las calles de Hermosillo. Es la diversión, mi imaginación vuela y es la intención navegar sin vela ni rumbo. Bitches giran el mundo y ese es el punto de partida. Y como los perros buscan la comida en las calles, del riesgo de agarrar el sida por una acogida estúpida perdida es una lección aprendida. Wah, wah, wah, wah. Sin candados, ni llaves, sin secretos, ni claves, nadie lo sabe. Si tú lo sabes, más vale que calles, porque en estas calles mis rivales se esconden en los matorrales. Pero ya ando tomando, así que me vale madre. Y el que aladre que no me olvide, porque cuerpos en la morgue es lo que pide. Así que se cuide, el juego es completo, no se divide, que no se te olvide. Así que mide la noche, 9 de la noche, que empiece la acción. Mujeres, alcohol, HMO, Hermosillo, es donde vivo yo. 9 de la noche, güey, que empiece la acción. Bitches vienen a reclamarme lo pasado, yo les digo que lo traigo desde años. Bitches vienen a reclamarme lo pasado, yo les digo, shh, ¿desde cuándo? Otra noche más, algo más hay que pensar. Termina la semana y yo ya tengo de qué hablar. Dificultades, amores por iguales y un que otro pinche al estar. Pero la esencia de la noche aquí está. Mira, mira, esto no acabará. El objetivo de frente está y lo demás empieza a funcionar. Así será, en las calles de Erson te vas a topar algún que otro hombre en su carro del año, tratando de ser algo, u otros que en sus bolas se creen los mejores de Illo Sonora, simplemente porque en su caja suena el blanco de moda. Y para toda esta gente, por mí que se jodan. Mujeres, alcohol, HMO, Hermosillo, es donde vivo yo. 9 de la noche, güey, que empiece la acción. Estás listo, yo estoy listo, no resisto, pero insisto, saquen el pisto. Yo te invito una copa y mi tropa se me acopla. Ya pasados de copas, todo el mundo se alborota. A ver a dónde nos vamos, a dónde jalamos, es lo de menos. Yo, Tavo, ¿qué hacemos? Salir con unas perras listas para coger. Mejor si las conoces tú, ¿me entiendes bien? Salir por estas calles de esta pinche ciudad. Astar, dar, lograr, chingar hasta atrás. Sentir el aire en mi cara, sin atormento. No quieres libre, libertad, no eres un preso. Sin preocupaciones, cantar mis canciones. Decide lo que quieras, decide tus decisiones. Pasiones, amores, ya nunca te acorroles. Porque no miras nada, solo barras de colores. Y así no es como tienes que vivir tú. Piénsalo bien, que nunca piensas salir. Esto es una vida y es un tiempo que tú tienes. Después ya no caminas bien y todo pierdes. 9 de la noche por la pinche ciudad. Eso te lo dicen, te lo digo, Tavo Ice. Estoy en la jodida lista. Mujeres, alcohol, HMO, Hermosillo, es donde vivo yo. 9 de la noche, güey, que empiece la acción.